es algo de tu pueblo tan querido, que se despide tu mano, voy perdiendo la razón. Morena, cuando es algo de tu pueblo tan querido, que se despide tu mano, voy perdiendo la razón. Eso no es justo que tú me eches el olvido, porque soy tu preferido con el este corazón. Pueblo tan querido, ese es el guayabo que no lleva pa' tu tierra. Cuando no se despide de un pueblo tan querido, ese es el guayabo que no lleva pa' tu tierra. No sufren tanto los que se van conmigo, sino el guayabo de los que se quedan. No sufren tanto los que se van conmigo, sino el guayabo de los que se quedan. Y no quedó Díaz López.